mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Oh, Samaria. Yo rechazo este becerro. Este ídolo que te has hecho. Mi furia arde contra ti. ¿Hasta cuándo serás incapaz de estar sin culpa? Este becerro que adoras, oh Israel, lo hiciste con tus propias manos. ¡No es Dios! Por lo tanto, debe ser hecho pedazos. Sembraron vientos y cosecharán torbellinos. Los tallos de grano se marchitan y no producen nada para comer. Y aún si hubiera grano, lo comerían los extranjeros. El pueblo de Israel ha sido tragado. Ahora está tirado en medio de las naciones, como una olla vieja y descartada. Como asno salvaje en celo, los israelitas se han ido a Asiria. Se vendieron y se entregaron a muchos amantes. Almorzamos con Oseas capítulo 8, versos 5 al 9. Parecía que jamás iban a recapacitar los hijos de Israel. No había ninguna señal de culpa o arrepentimiento, sino más bien avanzaban en hacer las cosas que desagradaban a Dios. Ponte a pensar, mira hacia atrás y date cuenta del mal que ha generado tus malas decisiones. Pensemos, aún tenemos un futuro y tenemos la posibilidad de cambiar las cosas. Pues es tan importante lo que dice el verso 7. Una semilla es sembrada, pero no saldrá un solo fruto, sino cientos y cientos. Así son nuestras acciones, buenas o malas. Se multiplica la cosecha de nuestras acciones, para nuestro bien o mal, dependiendo de lo que hayamos sembrado.